Febrero, sí, rayo, trueno sería ya mucho. Sí, porque aparte te da cosa, viste, que cuando vos salís y no sé si un rayo no te va a pegar justo a vos en ese momento. Digo, aparte porque uno tiene la. Bueno, yo me acuerdo de chico, la lógica de esconderse debajo de un árbol en plena lluvia, y es lo peor que podés hacer, meterte debajo de un árbol en plena lluvia. Bueno, pero, no lo hagan, no lo hagan en sus barrios. No lo hagan en sus barrios, por favor. Bueno, hoy, ¿qué barrio toca? Seguimos por la vera del Riachuelo hacia el sur, y hoy toca mi pago grande, porque es mi terruño en esas tierras donde me crié, que es el barrio de Villa Lugano. En realidad, yo soy dentro de Villa Lugano. A ver, Lugano es un barrio muy peculiar en todos los sentidos. Primero se fundó después que Villa Riachuelo, que fue lo que vimos la otra vez. Uh-huh. Se fundó casi al mismo tiempo que Villa Soldati. Uh-huh. Eran tierras de José Soldati, el fundador técnicamente de los dos territorios, porque eran las tierras de él. Con una particularidad fue que Soldati le dio mucha bola a este terreno cuando lo fundó. Por eso le puso el nombre de su ciudad natal, que es lo que yo les comentaba la vez pasada. Lugano se llama así por Lugano, Suiza. O sea, porque él había nacido cerca de Lugano, Suiza, en la parte italiana de los cantones suizos. Uh-huh. Y bueno, se ve que en algún momento algo le recordó de Suiza, Lugano. Uh-huh. Vaya a saber por qué, cuando uno ve fotos de Lugano, Suiza, hay un lago, hay montañas, nieve. En Lugano eso no lo vas a ver, pero bueno, el tipo se ve que le pintó el recuerdo, como buen italiano le pegó la añoranza. Uh-huh. Y dijo, le voy a poner Lugano a esto. Bien. Y le dio mucha bola, porque es muy loco, porque el tren, el famoso tren que sale de la estación Buenos Aires y recorre el sur de la ciudad de Buenos Aires. Belgrano Sur. El Belgrano Sur, claro. El Belgrano Sur en realidad iba a pasar más cerca del Riachuelo, iba a pasar paradójicamente por cerca de, entre las avenidas Fernández de la Cruz y Roca, por donde hoy está Lugano 1 y 2, porque ese era el plan original. ¿Qué hizo el querido Soldati? Soldati dijo, no, yo les pago 2 años del sueldo a los trabajadores, pero quiero que pase por estas tierras. Y esas tierras eran las de él. Uh-huh. Obviamente, él tenía una visión empresaria bien de Tano también, de hacer negocio con la venta de las tierras. Uh-huh. Pero él le pagó por 2 años el sueldo a los trabajadores del ferrocarril para que cambiaran la circulación de la línea del tren. Entonces la circulación de la línea del tren la mandaron para el otro lado. Ahí fue, por eso es que ahí se funda la estación Lugano, que es muy particular porque es una de las pocas estaciones de trenes hechas por una compañía inglesa que no tiene la característica de parecer una estación inglesa. Uh-huh. ¿Por qué no parece una estación inglesa? Porque en realidad se le hicieron en honor a él, a Soldati, y le hicieron la casa. La casa que él la tenía en la parte más alta de Lugano. Hay una particularidad, que tal vez eso es lo que le pintó a Lugano un día borracho, a Soldati digo. Soldati puso la casa donde hoy estaría, la escuela de policía y la Villa 20. La Bucetich. La Bucetich. Ahí estaba la casa de Soldati. Y entonces quisieron, en honor a él, no hicieron la estación estilo inglesa, sino que hicieron una reproducción de la casa que había tenido Soldati en Lugano, en el barrio de Lugano. Uh-huh. Porque Lugano, como zona territorial junto a Villarreal, son las partes más altas de Buenos Aires. Por eso es que se da también la otra paradoja, que Lugano se funda en octubre de 1908. Es uno de los pocos barrios de la ciudad de Buenos Aires que tiene fecha de fundación y medalla de fundación. Uh-huh. Porque en general el resto de los barrios no tiene como una fecha determinada. Claro. Lugano sí lo tuvo, y ahí también se instaló el primer aeródromo de la Argentina. Uh-huh. Y de Buenos Aires. O sea, el primer lugar donde se voló en Buenos Aires y donde había una pista de aterrizaje que funcionó hasta la década del 30, estuvo en Lugano. Ajá, y donde aprendió a volar Jorge Newbery. Jorge Newbery hizo gran parte de su actividad aérea ahí. También otras mujeres, pensemos que Argentina es uno de los primeros países en tener aviación a nivel internacional. Muchos franceses que vivían en Argentina se dedicaron a la aviación, obviamente de familias de dinero, si no, no te ibas a dedicar a la aviación. Y muchas mujeres que vivían, por ejemplo, en Santa Fe, en Rosario, específicamente, vinieron, incluso vivieron en Lugano para estar cerca del aeródromo. ¿Y dónde estaba la pista? La pista estaba cerca de la avenida Fernández de la Cruz, porque es una de las zonas más altas. Entonces estaba más cerca del lado de Lugano 1 y 2. Claro. Lo que en Lugano es conocido como la zona alta de Lugano, por eso hay un club en la zona que se llama Lomas de Lugano, porque está en una zona de lomada, es una zona alta de Lugano, que eran las zonas no inundables, porque también Lugano tenía la particularidad de que, producto de la rectificación del riachuelo, ¿se acuerdan que yo les había contado? Tuvo que rectificar el riachuelo. Bueno, producto de la rectificación del riachuelo, la zona se volvió más inundable. Entonces esto generó toda esta serie de particularidades que empezó a tomar este terreno donde Soldati, que obviamente hizo un negocio con el hecho de trasladar el tren hacia donde él tenía sus tierras y fundar un barrio con su nombre, con el nombre de su pueblo, que de Lugano, igualmente tuvo una particularidad, que él loteaba esos terrenos y los daba a pagar en muy cómodas cuotas sin intereses. O sea, cosa muy peculiar para un tipo que podría levantarla en pala por hacer eso. Claro, ¿y por qué? ¿Por qué? Bien, muchos dicen porque él en realidad tuvo siempre un fin altruista, al fin y al cabo. Que él le interesaba tal vez ganar más plata del Estado y de las empresas que ganar plata en sí de vender los terrenos. O sea, le salía más... él tenía un fin más de bien común, el hecho de que la gente fuera a vivir en la zona y que pudieran radicarse y armar las casas, que... hacer un negocio con la venta de las casas. Es más, él es uno de los primeros que va a, es más, él se va a quedar a vivir en Lugano, obviamente, no se va de la zona, y es el que participa cuando había un anegamiento, él estaba en las cuadrillas para sacar a la gente de las casas que se habían inundado. Digo, el tipo tenía un fin altruista con lo que hacía. O sea, él quería recrear la villa del Lugano, o sea, quería recrear su pueblo ahí. Claro. Así de sencillo. Y por eso hacía una venta barata de tierras con loteo. Él es el primer loteo de sus tierras, lo hace en 1908, o sea, ni bien dice, bueno, fundamos, bueno, ya loteamos. Entonces vamos a lotear acá, acá, acá y acá. Después, al año siguiente, otro loteo más, y empieza, tac, tac, tac. El problema fue cuando vino la Gran Guerra, cuando vino la Primera Guerra Mundial. El tema del dinero, Argentina va a ingresar a una crisis económica. Los compradores de esos lotes, los primeros vecinos que llegan a Lugano, ¿de qué perfil es? Digamos, si bien son casas con créditos blandos y fácil de acceder, tampoco es que cualquiera va a comprar una casa. Claro, no, eran familias de, podríamos llamar hoy, una clase baja alta y una clase media baja, así de sencillo. Mucho italiano, italiano, mucho español, porque esa era una zona de tránsito. La particularidad de Lugano, a diferencia de los otros dos barrios que lo rodean hacia el sur, Soldati y Villa Riachuelo, Lugano se había transformado en una zona de tránsito muy común de las tropas de ¿cómo se llama? No de militares, sino de las tropillas de caballadas, de vacas que venían por el camino de la Noria o el camino de las Toscas del lado de Madero. Pensemos que esa zona fue también quintas de Juan Manuel de Rosas. Entonces, por toda esa zona había movimiento. Entonces, como que mucha gente ya conocía los lugares, y aquel que no tenía la posibilidad de comprarse un terreno en una zona mucho más céntrica de la vieja Buenos Aires, se fue acercando hacia el sur. Entonces se fue acercando hacia dónde, hacia Lugano. ¿Por qué? Porque las tierras se vendían más baratas. O sea, esa es una particularidad. Obviamente había una clara diferencia, por ejemplo, con los loteos de Pompeya o Parque Patricios. Porque los loteos de Pompeya y Parque Patricios se vendían como que estaban mucho más cerca del centro. Claro. Entonces el valor de la tierra, obviamente, que iba a ser más alto. Esto es lo que marca el contexto de esta época, de quiénes iban a vivir. Iba gente que decía, bueno, vamos a hacer la casa acá, casas hechas a pulmón realmente, de madera, algunas levantadas en alto, para evitar la inundación, y después ir armando el terreno para hacer ya una casa de material. Es más, muy pocas casas eran de material en la primera época de Lugano, en las décadas, más cuando, esto que les decía, viene la primera guerra y la crisis económica que afecta a Argentina por la primera guerra en el gobierno de Irigoyen, el primer gobierno de Irigoyen, genera que poca gente quiere ir a vivir esa zona, porque aparte cuentan pocos con la plata. Se mantiene, sí, el aeródromo, se mantiene, obviamente, la gente que ya vivía, y después vuelven a levantar los loteos. Y es muy particular también, porque el barrio vuelve a levantarse a partir de la década del 30. Después de la crisis del 29, vuelve a haber un levantamiento del barrio. Siempre cuando hablamos de Lugano, todavía Lugano se centrifica, ¿dónde? En la zona de la avenida Riestra, para los que conocen, Riestra y Murguiondo, que era la zona donde había calle empedrada, y hacia arriba, hacia el lado de Lugano 1 y 2. No hacia el lado sur, más cercano a Mataderos, porque ahí la única calle con cierto empedrado era lo que hoy se llama la avenida Vaperón, pero que en su momento se llamó Avenida del Trabajo, y que a su vez tuvo otro nombre antiguo también, y que era una zona donde venían las tropas de las tropillas de las vacas traídas de distintos lugares para llegar a los mataderos de Liniers, que es lo que hoy llamamos el barrio de Mataderos. Entonces, toda la zona más de casa se fue haciendo el centro. Cuando empiezan a llegar las fábricas, en la década del 30, muchas fábricas de distinto tipo, hilanderías, talabarterías, metalúrgicas, droguerías, empiezan a llegar en la zona, ahí la zona empieza a tomar un nuevo impulso con la migración interna. Y ahí es donde aparece nuestro querido también barrio, porque eso es lo que tal vez a uno que es de Lugano, que es de Lugano de los complejos habitacionales, tal vez los que son de Lugano de las casitas sí se identifiquen más. Lo que no me gusta es que hagamos diferencias internas. Claro. Entonces, las villas de Lugano son de Lugano y son barrios de Lugano, y aparte son barrios históricos de Lugano. Porque muchos en Lugano hablan de lo de la villa, pero cuando se hacían los campeonatos en el Expreso, una cancha que quedaba en el centro de la Villa 20, iban todos a jugar al Expreso. O sea, iban todos, y el Expreso era uno de los equipos del barrio de Lugano en la década del 40 y el 50, especialmente 50 y 60. Entonces, hay que decir, y entre esas aparece ¿cuál? Ciudad Oculta. Ciudad Oculta hace su aparición, porque se lo llamaba Ciudad Oculta, porque había quedado atrás de un paredón que era de una vieja fábrica que había caído y que estaba en quiebra y que solamente quedaban algunas cosas. Hasta hace unos años vos podías seguir viendo, después creo que lo tiraron después, una de las chimeneas que todavía quedaba de esa antigua fábrica, una chimenea de ladrillo a la vista. Y ahí es donde empieza otra nueva circulación dentro del barrio, en terrenos que eran terrenos de quintas. Habían quedado, Soldati había dejado en su momento tierras así en sucesión, que le había vendido a un grupo de gente, se conocía como la zona de los portugueses, que eran unos portugueses que habían comprado para poner quintas, tierras para alquilaban la tierra para tener quintas, y que ahí empiezan de vuelta los siguientes loteos de la década del 30, 40, 50, que empiezan con un barrio que entra en fuerte pujanza por la aparición de grandes fábricas. Ahí es donde van a aparecer, por ejemplo, Pirelli, que hoy es Prysmian, que Pirelli era una fábrica realmente grande que llegó a tener 10.000 trabajadores en su mejor momento, que venía de distintas zonas hasta que encontró el terreno en lo que hoy es la Avenida Argentina, entre Avenida Piedrabuena, Argentina y Avenida Eva Perón. Ahí se instaló gran parte de la fábrica, con un club propio, con una cooperativa de compra y venta, una cooperativa de consumo, muchas cosas. Es más, Pirelli en su primer momento y hasta casi la década de los 60 solo tomaba trabajadores italianos o hijos de italianos. No tomaba trabajadores argentinos. Mira vos. ¿Pirelli neumáticos o Pirelli cables? Cables. Pirelli cables, porque Pirelli, es más, Pirelli cables es la primera Pirelli fuera de Italia. Ajá. La primera Pirelli que fue fuera de Italia en la Argentina fue Pirelli Cables en el barrio de Mataderos. Después, o sea, vendrían en el neumáticos. Barrio Lugano, perdón, claro. El barrio de Lugano. Porque ahí también hay todo un debate histórico, porque esa zona era nombrada como Mataderos hasta que se establece el límite como Avenida del Trabajo o Eva Perón hoy, que es la división entre Lugano y Mataderos. Si no, esa zona era también conocida como Mataderos, también porque también la cancha de Chicago, hay una foto incluso que lo muestra, una de las viejas canchas de Chicago, llegó a estar casi enfrente a lo que hoy ya es el inexistente Elefante Blanco. Ese edificio que se había levantado en la década del 30, empezado en el 30, lo continuó el peronismo y que iba a ser el hospital más grande contra la tuberculosis de América Latina, que después la revolución fusiladora evitó su aparición como edificio porque era un edificio que había hecho el peronismo, como el albergue Warner. Entonces ahí estuvo también la cancha de Chicago. Por eso digo, es un barrio Lugano, es un barrio peculiar, porque después de eso, de ese crecimiento, empieza el crecimiento de los complejos habitacionales a partir de la década del 50, 60, paradójicamente con la propia revolución fusiladora, donde empiezan a aparecer barrios de complejos habitacionales distintos a los que había hecho el peronismo. La paradoja es que